La noticia que todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria hemos conocido hoy con respecto a los enormes problemas que tiene la ejecución de la obra de la estación de La Plata para la Metro Guagua no viene sino a corroborar lo que todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria llevamos viendo durante los 6 últimos años. La Metro Guagua se ha convertido en la metro ruina y es uno de los mayores problemas que deja el Partido Socialista para que la próxima corporación que salga del 28 de mayo tenga que solventarlo. Un proyecto que empezó en junio de 2019, que dijeron que iba a durar 4 años y ya casi llevamos 6 años de obra, que dijeron que iba a costar 98 millones de euros y ya casi llevamos 151 millones. Y lo peor es que después de 6 años de obra, ya llevado de retraso, no está ni la mitad de las obras necesarias ejecutadas. Alguien que dice que un proyecto va a durar 4 años, ya vamos por 6 y no puede decir a día de hoy cuándo va a terminar. Alguien que dice que un proyecto va a costar 98 millones, ya vamos por 151 millones y no puede decir cuánto nos va a costar. Y alguien que no sabe cuándo va a estar la metro ruina finalmente circulando, lo menos que puede hacer, y ese alguien es el Partido Socialista, es salir ante los ciudadanos, pedir perdón y explicar con pelos y señales todo lo desastroso que ha sido la ejecución de este proyecto.